3, 2, 1. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. A ver, tío. Tengo la corbata alta. Tío, estoy preocupado. Cuéntame, sobrino, todas tus miserias y sobre todo todos tus misterios. Me quise ir de casa. ¿Cuándo? Pero si vos vivís solo. Ese fue el problema. Me quise ir y no tuve de quién escaparme. Bueno, pero escaparse de uno mismo es quizás la equivocación más grata de la vida. Parece una letra de intoxicados. Está bien eso que dijiste. Yo intoxicados no lo he escuchado, por lo tanto lo que te acabo de decir es absolutamente mío, personal e intransferible como un cheque. ¿Puedes repetirlo, por favor? No, quiero decir que cuando uno no conoce las canciones que ustedes, los jóvenes... ¿Vos también cuando vas a un recital te pones así? ¿Casi cómo? Cachondo, digamos. Depende de qué recital. Claro. Por ejemplo, la cerveza rock. Sí. ¿Cómo te pondrías en la cerveza rock? Y pondría así, movería la cabeza de un lugar a otro. Constantemente. ¿Llevarías encendedor? No, no va más encendedor, es celular ahora, tío. ¿Qué cosa es celular? Lo que se prende en las canciones emotivas. No te puedo creer. Claro. Eso es culpa de YouTube. ¿De YouTube? YouTube. Ellos impusieron, la banda YouTube irlandesa impuso el tema de prender el celular en vez del encendedor. Con cualquier plan. Con cualquier plan, sí. Cualquier parte que te guste una canción, vos prendés el celular. Con cualquier plan familiar, digo, plan cuentas claras. Sí, todo tipo de plan, con cobertura para toda la familia, el más pequeño y el más grande. Bueno, yo creo que no, me sentiría como viejo. A ver, vos solés darme consejos y yo te acabo de decir que me quise ir de casa. Bueno. Y que me di cuenta que no tenía de quién escaparme. Hay dos posibilidades y me parece que solo la segunda es correcta. Ajá. La primera... irse lo más lejos posible. Sí. De tal manera que cuando uno llega a destino, ya todo lo que pasó es ajeno. Sí. Bien. La segunda es irte, pero un poquito más cerca, para que siempre haya chances de reconocerte en algo y descubras que en realidad no te querías ir, sino que necesitabas salirte de vos. Emprender la vuelta en ese caso es algo que se puede hacer. Llevarte a vos mismo un poco, ¿no? Eso quiere decir acatar... acatarte. Perdón por usar esta expresión tan... acatar al país Qatar. Sí, o vitivinículo, ¿no? Sí. La expresión de catarse. Sí. Sino que digo catar. Catar quiere decir que es al mismo tiempo que te olés, te saboreas. Ajá. Creo que eso es catarse, ¿no? Sí, es catarsis también. Es catarsis también. Por lo tanto, creo que una cosa es irse de casa en 1967... repito, y acá vale la pena hacer esta diferencia, yo en 1967 solo me podía ir a la escuela, digamos. Ajá, ¿nunca partiste con rumbo indefinido? No, porque tenía apenas 7 añitos. ¿Nunca un palo con una bolsa en la punta llevándote tus pocas pertenencias? Ese era Oaki. O el Chavo del Ocho. Bueno, entonces, en 1967, es verdad que los Beatles crearon un tema. Que... se ha llamado She's Leaving Home. Sí. Ella se está yendo de casa. O está en gerundio, ella se está yendo de casa, sí, señor. Sí, is leaving. Sí. No leaving como puse acá. No, es leaving. Es leaving. Porque si es she's leaving, sería ella está viviendo casa. Sí, es una homeless. Es una homeless, está viviendo casa. Entonces, en 1967, ¿por qué se iba la gente? No sé, pero si aguantabas un año escapándote, llegabas al Mayo francés. Claro, y estuvo ahí nomás, ¿eh? Porque los del 67 se iban inconformes y los del 68 volvían inconformes. De eso se trata un poco lo que hablaremos hoy, ¿no? Un poco y bastante en este programa que hemos dado a llamar programa 99, Diego. Ni más ni menos en una cuenta pésimamente sacada porque en realidad van 104 por lo menos. Sí, pero yo creo que este es el momento para abandonar el programa, programa 99. Acá hay que dejarlo. Acá hay que dejarlo. No hay que llegar a las 3 cifras. Nunca hay que llegar al 100, porque ahí se empiezan a crear mitos acerca de los 100 programas. Aguirre, ¿usted qué piensa que tendríamos que hacer con los 100 programas de Preferiría No Hacerlo, que son el martes que viene? Hay que saltear el 101 directamente, dice Miguel Aguirre. Bueno, el próximo martes tendremos también la visita aquí del embajador brasilero en Persia. Sí. Que nos viene a visitar Nilton Bueno Fischer. Ajá. Actual embajador, repito, ¿no? ¿En serio, de Irán? En Tegucigalpa. Ah, en Tegucigalpa. Sí. Él es un embajador itinerante. Un poco, sí, sí, ¿no? Sí. Nunca sabe muy bien. Y también siempre se va de casa. Ya nos visitaron varios embajadores, ¿no? Sí, sí, sí, hemos tenido ese placer. El embajador de Talavera de la Reina, por ejemplo. Que volverá en junio. Embajadores de Porto Alegre, de Barcelona. Va a venir el embajador de Madrid. Genial. En septiembre. De Madrid. Don Bernardo Fernando Bárcena. Genial. Pero hoy hemos conseguido una edición pirata de algunas músicas de los Beatles provisorias que luego fueron muy artificialmente mejoradas y son las que conocemos. Pero ¿cómo habrán sido las primeras versiones de esas canciones? Antes de George Martin. Antes de George, mucho antes de Epstein, inclusive, uh-huh. ¿no? Y de Aronson. Sí. Y de Feierstein. Y de Ringo Starr. Mucho antes de eso, los Beatles hicieron unas versiones muy bonitas, pero que su empresario les tiró abajo y los hizo hacer así, eso que después salió publicado en los discos y tal. ¿En ese momento los Beatles se cruzaban con la obra del pintor Escher? En ese momento es cuando Escher y los Beatles trabajaban juntos. ¿Sí? A ver, ¿cómo era eso? Adelante. Raquel. Raquel. ¿Qué pasa? Llegó la luz, Raquel. ¿Qué? ¿Qué? Llegó la luz, Raquel. Llegó la luz, Raquel. Llegó la luz. Llegó la luz, Raquel. Llegó la luz. Llegó la luz, Raquel. Quédate acá, baby. Acá no hay drama, loco. Claro, no habrá un mango, pero te tomas algo y chao, baby. Claro. Baby, nunca hay drama acá. Y eso que en la vía está. Baby, nunca hay drama acá. La bebida, I love you. Oh my God, este perro chispa está lleno de... ¿No le diste el ride? Oh, se lo puedo dar ahora. Ven aquí, Chispa. Toma tu pastilla de ride. Chispa más chica to ride. Chispa más chica to ride. Yo hace 2 años que estoy jugando en el Napoli. Ya tengo ganas de cambiar de equipo. Tengo oferta del Milán y del Juventus. Cambia al Milán. Con ustedes, la reina del clericó. Con ustedes, Miss Clericó. ¿Dónde se metió Miss Clericó? No sé, seguro que está tomada. ¿Qué esperas, querido? Volá, volá, es tu laburo, Jorge. Cuidala. Está bien, volá. Volá, volá, cuida Miss Clericó. Bueno, jamón del mar, tenemos que citarlos, y mucho mejor jamón del mar, al menos más divertido que tantas otras temáticas que hemos tocado, aunque se nos caiga el mote de culturosos que nos dieron recién, ¿eh? Perdón, culturoso, nadie. Nadie, nadie. Prohíbo que se me tilde la mente. Un abrazo al mono de la paternal que llamó contento porque pasamos jamón del mar. Estuve hace un ratito con el mono que me comentó que los jamón del mar le hicieron una canción a su hija. Bueno, y yo creo que es el antecedente de los Beatles, ¿no? Jamón del Mar, en la historia no escrita, viene primero que los Beatles. ¿Y antes que Elvis también? Y antes que Elvis también. Pero sí. Genial. Y mucho antes que también. Sí. Vamos a escuchar Extremo Duro. Nos va a acompañar esta banda durante todo el programa. Empezamos con Buscando una Luna. Sí. Pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de azeta, no fue por estos campos del bíblico jardín. tierra es para el águila, un trozo del planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás traspaso descosiendo que hay un arco por pensar que yo. Me acuerdo en todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Y la respiración, y por la noche te harás las paso descosiendo que hay un arco por pensar. Y hago colas sin parar en la puerta de algún bar. Yo te borracho, me asomo las horas y te has encontrado alguna luna que andes sola que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo está normal. Recuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada. Que no pasa nada. Van a hablar el tío y el sobrino. Solamente ahora. Ahora. Buenas noches, todes. Esa muchacha. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Tomaremos lista en otro momento. Hoy vuelve a estar en el aire un ambiguo y torpe programa de radio. Dicen que preferiría no hacerlo. Es el programa preferido de... Los inútiles insensibles comidos por los perros en el puerto de Orcus. Muy bien, Diego. Pase ahora a Aguirre. Un saludo a todos los que siguen de cerca este inútil programa, porque de ellos será ciertamente el reino de los tuertos. Y un desprecio a aquellos que creen que preferiría no hacerlo, es una frase digna de perezosos. Sí. Y hoy, hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, ¿en preferiría no hacerlo? Nos toca sentir y pensar. ¿Qué? A esa muchacha que se fue de casa en 1967. La escena es bien conocida. Está despuntando el alba y la joven sale sigilosamente de su dormitorio, deja una notita en la mesa del corredor y baja a la cocina apretando un pañuelo entre los dedos. Gira muy despacio la llave de la puerta trasera y abandona su casa. Algún tiempo después, como todos los miércoles, su madre se levanta de la cama y se enfunda en su bata mientras el padre ronca aún a sus anchas. Ella, la madre, encuentra la carta tan breve, tan escueta. La lee, la carta, y se queda de piedra durante un instante, en lo alto de las escaleras, hasta que de pronto se viene abajo y se rompe en un grito que desgarra en jirones el sueño de su marido. Nuestra niña se ha ido, Los dos se miran y se dicen el uno al otro: le hemos dado lo mejor de nuestra vida, lo hemos sacrificado todo por ella, le compramos todo lo que se puede pagar con dinero. ¿Por qué nos ha tratado tan mal? ¿Cómo ha podido hacernos esto? Nunca pensamos en nosotros mismos ni un solo minuto. Nos hemos pasado la vida luchando para salir adelante. ¿En qué nos equivocamos? Siempre creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Lo cierto es que hasta aquí, el narrador de la escena no ofrece muchas claves para responder a estas preguntas. Nos hace saber que 48 horas más tarde la joven ya está muy lejos de sus padres, a punto de acudir a una cita concertada con un hombre del negocio automotriz. Y como única explicación nos dice que ella ha vivido sola durante largos años y que había algo, algo interior y profundo, que le había sido sistemáticamente negado, algo que, obviamente, no puede pagarse con dinero. Como está claro que todos nosotros somos muy sentimentales y como además algunos conocemos ya de antes a este narrador y le hemos oído predicar aquello de que el cariño verdadero ni se compra ni se vende, pensamos inmediatamente: es el amor. A mí, cuando escuché por primera vez esta canción, esta explicación me convenía especialmente porque empezaba a tener la edad en la cual los jóvenes salen de casa a buscar pareja. Y por lo tanto, me resultaba de lo más atractiva la idea de que aquella joven hiciera lo mismo, porque eso me daba la oportunidad de encontrarme con ella en algún punto del país. Qué lindo. Pero si hay algo genuinamente característico de este narrador, que podríamos pasar a llamar los Beatles en este caso, vale, es que siempre está a punto de relatar historias de una cursilería y de una tontería insoportable. Pero siempre se las arregla este narrador para introducir, normalmente hacia el final de la narración, un detalle desmesurado, excesivo, aunque no sea más que una sola nota que desequilibra la aparente compostura del cuento y destruye el tópico. Por eso tuvieron éxito. ¿Cuál es el final? Ahora te lo contamos. En este caso particular, Diego, en este She's Leaving Home de los Beatles, el detalle consiste en algo tan simple y por otra parte tan verosímil, aunque quizás también tan decepcionante para las expectativas de nuestro sentimentalismo, como en revelarnos que aquello que la joven busca en su huida de casa, aquello que persigue dejando a sus padres destrozados, aquello, Diego, es únicamente la diversión. Porque eso mismo, la diversión, es lo único que no puede comprarse con dinero. Digamos, tío, que ese final nos deja un tanto estupefactos. Bueno. Porque ¿de parte de quién está ese narrador? ¿Está criticando a la niña mimada que rompe el corazón de sus padres solo para divertirse un poco yéndose de casa? No. Pero si es así, ¿por qué dice que la joven había vivido sola muchos años y que algo profundo se le había negado durante todo ese tiempo? No. ¿Qué cuerno significa eso de la diversión? Sobre todo cuando se trata de una diversión que no se compra con dinero, que es lo único impagable. Qué curioso, ¿no? Porque parece que la diversión está asociada al dinero, aunque sea en mínimas proporciones, parece que no hay diversión en el aire, ¿no? Mm. Y entonces ella se va de casa porque los padres siempre le daban algo que tuviera valor económico y busca aquello que no se compra ni se vende, que no es el amor, que no es la felicidad, sino la diversión. Ahora, tío, la indignación que nos da un poco ese final, o ese final que nos deja estupefactos, tal vez, sí, es porque tal vez... Estupefaciente, se dice. ¿Será porque tal vez los narradores de esta historia de los Beatles son demasiado claros con esta idea de busca algo que no se compra con dinero? ¿Cuál eslogan? Ay, por Dios, los Beatles también tenían que negociar un poco, ¿no? Los que no negocian demasiado son los Extremoduro, banda que nos acompaña de aquí hasta las 10 de la noche con este tema, Soy Payaso. Y por eso mismo, porque soy payaso, es que la diversión aquí no cuesta nada. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. Lo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Soy payaso y me tiembla los pies. A su lado me dice que no. ¿Sabes que alguna vez sí, tío, me fui de casa y me fui a mirar cómo pasaban los trenes, hacerme así como el que me iba de casa y después volví? ¿En Avellaneda? No, no, en Villa del Parque. Ah. Había una Y. ¿Pero dijiste que te ibas? ¿Dejaste una nota escrita? No, no, me fui. Ajá. Lo que pasa es que irse sin dejar algo escrito no... ¿Más no sea escueto eso que uno deja? ¿Escueto? Breve. Sí, podrías decir, ya no vuelvo. Ajá. Uh-huh. O podrías decir, por ejemplo... Fui a por una soda. Fui, claro, podemos seguir, ¿no? Fui a por un albur y no creo regresar a tiempo. Uh-huh. Y nada, ahí torces el rumbo de tus progenitores para siempre. ¿Así de fácil? Sí, porque fuiste por un albur. Uh-huh. Y no creo que regreses a tiempo. Eso deja un misterio insondable. Sin duda. ¿Y vos a dónde vas cuando te vas? Yo... suelo estirar mis párpados hacia la polvareda horizontal. Ajá. De la periferia. Un lugar difícil de volver. Preferiría no volver. Esto es Preferiría No Hacerlo. Hasta las 22 estamos en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. ¿En serio? Sí, también pueden llamar si tienen ganas de comentar algo. 4864-0489, 4866-1095. Y si quieren escribirnos, ¿a dónde lo hacen, Diego? nohacerlo@gmail.com. Adiós. Hasta pronto. nohacerlo@gmail.com. FM 88.7, frecuencia modulada en estereofónica. Inseguridad acústica.

Después de todo, tío, esto es un programa de radio. Y en todo programa que se precie de ser tal, se debe preguntar si las cosas están bien o están mal. Es bueno que lo recuerdes, Diego, que no olvidemos que cumplimos una función pública. Por eso debo preguntarte, tío. Sí. ¿Está bien o está mal, Alfonsín? Está bien. Está bien. No me preguntes por qué, pero está bien. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Está bien o está mal que los ciempiés correspondan al orden de los artópodos y no al orden de los asteroides? Bueno, es lo mismo que la pregunta anterior. Está bien. No digo que es lo mismo esto que si está bien, Alfonsín. Sí, en un punto sí. No, porque, claro, es decir, ¿por qué algo corresponde a un orden? Los ciempiés, sobre todo, son desordenados. Sí, sí, sí. Mirá, si hay algo que se comenta en el reino animal, es que son inconstitucionales. Exactamente. Pero ahora se me ocurre preguntarte, porque es una pregunta que está en el pueblo en este momento, si está bien o está mal que los matemáticos de izquierda desconozcan la intimidad de las ecuaciones de tercer grado. Bueno, está bien que las desconozcan por completo. Oh. Ahora, ¿por qué las desconocen? No lo sé, pero que las desconocen me parece que hay más de una prueba, ¿no? Sí. Sobre todo en la atomización de la izquierda. Vamos todos separados, ¿no? Sí. Siempre. Tío, esta es la pregunta que nos estamos adelantando y marcándole la agenda a Clarín, que está esperando para cerrar su encuesta de mañana. Sí. Que nosotros la digamos. Y es, si está bien o está mal que el jazmín decida cuándo quiere y cuándo no quiere dormitar inclinado. Bueno, si hay algo que uno respeta profundamente es el libre albedrío. Es decir, si hay algo que organiza este mundo es el libre albedrío. Uh-huh. Yo creo que los jazmines son más que Dios. No son Dios, sino más que Dios. No, más que Dios todavía. Ajá. Es decir, ¿hay algo más que Dios?, se preguntan los niños. Ahora, a mí me encanta Dios, ¿no? Como dice Jaime Sabines. Sí, pero se lo preguntan en la escuela primaria. Muchas veces uno recorre los patios de las escuelas primarias y escucha todo el tiempo, ¿hay algo más que Dios? La respuesta que todo maestro o maestra debe de saber es que el jazmín es más que Dios. Mira. Y mucho menos que Zaratustra. Eso está clarísimo. Claro. Y entonces déjame que te pregunte si está bien o está mal que los cultifilisteos del siglo XVIII sean diferentes en la corte inglesa del rey Eduardo VII que en las colonias francesas de la Argelia Profunda. Cosa que se discutió en el G20, por otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que está mal. O sea, cuando uno piensa que los cultifilisteos en realidad no pertenecen al siglo XVIII, sino al siglo XVII, y que este no es un error de tipeo, sino un error conceptual es tuyo, conceptual, sí, te diría que está bastante mal. Claro, lo que pasa es que yo lo leí en la versión ¿no?, del siglo XVIII. Ahora una pregunta que tiene mucho que ver con el año Darwin. Y vamos a... vamos cerrando. Basta de si está bien o está mal, me pone caprichoso. Una más, déjame. En vez de cachondo, sí. En el año Darwin, tío, ten en cuenta este contexto. ¿Está bien o está mal que los hombres biodegradables insistan en perdonar lo imperdonable? Los hombres biodegradables tienen esta función en el universo, que es que allí donde la mujer, que siempre se recicla, no perdona, el hombre biodegradable, como se biodegrada, tiene que perdonar, porque si no perdonara, se transformaría en ceniza. Ahora, si hay algo que está bien, es que los jeroglíficos siempre queden lejos de casa. Sí, señor. Qué sonrisa tan rara que tenés. Sí, y va a aparecer ahí en el medio de Extremoduro, va a aparecer un viejo amigo de la casa. ¿Albert Plath? Sí, señor. Al fin. Que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí sí huele a quemado. Soy yo. Te adivina. ¿Cuánto tiempo hace que yo ya no follaba? Me abrazaste y se me puso dura. Empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu Extremadura. Disimula que ha parado la Guardia Civil. ¿Y dónde coño has puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad. Ha pedido la documentación. El amor se debió mover en la luna y al meter la nave en el camión va a tomar por culo vos y dos. Déjame de hablar, no me hace reír, la gente preferiría no hacerlo. Frases deshilachadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío, se tiene todavía hoy la sensación de un conflicto generacional más potente que nunca? Y la hija del relato de la canción de los Beatles parece rechazar de plano la herencia paterna, despilfarrando de un simple manotazo toda la experiencia acumulada por sus progenitores. Y sabemos que no se trata del problema de esta familia de ficción, ni siquiera de un problema familiar generalizado. Sabemos que solo un año después de que se publicase este relato en 1967, todos los que lo habían considerado como una cursilería tuvieron que tragarse sus palabras. Porque, Diego, una legión de hijos se escapó de casa, pero también del instituto, de la universidad, del trabajo, y salió a la calle para reclamar algo que se les había negado durante demasiado tiempo. Se puso social. Algo que los analistas y responsables del momento no podían concretizar por mucho que se esforzaran. Los políticos, los sociólogos, los economistas y los líderes del movimiento obrero se hacían cruces diciéndose: lo hemos sacrificado todo por ellos, les compramos todo lo que se puede pagar con dinero. Otra vez, ¿por qué nos han tratado tan mal? ¿Cómo han podido hacernos esto, hacernos esto a nosotros? ¡Nos! Nos hemos pasado la vida luchando para que salieran adelante. Siempre pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. ¿En qué? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué? Algunos de los dirigentes de la época encontraban la rebelión tan increíble que idearon la explicación, una explicación consoladora, digo, para ellos, pero completamente inverosímil para el resto de los mortales, de que aquellos muchachos querían tomar por la fuerza el Palacio del Eliseo, la Casa Blanca y el Kremlin. Pero la mayoría, sin reparar en la advertencia acerca de eso único que el dinero no puede comprar, no tuvo más remedio que diagnosticar con un desprecio y un rencor que a muchos de ellos aún no se les ha curado, que estos muchachos que se fueron de casa en 1967 solo querían divertirse un poco. Un poco. También conocemos muy bien ese discurso, que es como la continuación exacerbada de las quejas desconsoladas de los padres de aquella adolescente que se escapó de casa en 1967. El patrimonio que la primera generación obtuvo con esfuerzo, con lucha y sacrificio, la segunda lo ha recibido gratis, como un regalo y no como un premio justo y merecido al trabajo duro y a la abnegación, y por lo tanto esa segunda generación es incapaz de apreciar su valor y lo dilapida irresponsablemente, como ese refrán castellano que dice: lo que otro suda por comedura, o como Diego, el terrible aforismo de Gracián, el Tano Gracián, lo que no cuesta no vale. Gracianovich. Hablamos de esta doctrina que a menudo se denomina hoy bajo la etiqueta de cultura del esfuerzo, esta doctrina que es sin duda enormemente curiosa. Se basa en la idea de una equivalencia entre los sufrimientos padecidos, casi siempre disimulados bajo el apelativo de trabajo, y las recompensas obtenidas a cambio de los mismos. Y es curiosa esta doctrina porque atenta contra toda la evidencia histórica disponible, que si algo pone de manifiesto es precisamente el hecho de que quienes han pasado más penurias, más privaciones, más sufrimientos y trabajos, son justamente los que no han tenido nada o casi nada. Me gusta cómo termina. Es decir, este texto que hemos usado hoy a partir de un texto mayúsculo de José Luis Pardo, aquel del libro Esto no es música, o aquel del libro La intimidad, dice que la cultura del esfuerzo es un mito. Uh-huh. Porque justamente quienes más se esfuerzan son los que siempre menos tienen. Es decir, que la sumatoria de a mayor esfuerzo, a mayor recompensa, se ha destrozado por completo mucho antes del 67. Lo que no entiendo, tío, es si Pardo está criticando finalmente esta idea de una generación que no entiende el legado como tal, que no entiende el esfuerzo de sus padres y que por eso hace caso omiso, lo niega. No lo entiende directamente. Es esa generación que lo que quiere es que la dejen en paz, que la dejen respirar, que la dejen divertirse. No porque estén en contra del trabajo, sino porque están en contra de la cultura, de lo que rodea esa idea del trabajo, que consiste en que si trabajas, efectivamente acumularás, si acumularás, efectivamente comprarás, si comprarás, efectivamente serás dueño. Y si esa es la doctrina, mejor me voy de casa. Mejor me voy de casa. Me voy, yo te diría así, a divertir, pero a divertir en algo liviano. Hoy ha cambiado mucho la idea de diversión, ¿verdad, Diego? Hoy se van al ciber. Sí, vos sobre todo. Cuando sí. Te vas de casa, te vas al ciber. Justo. Pero yo te diría que la diversión que se busca aquí es una diversión quizá ingenua. Uh-huh. Es una diversión de encontrarse con otros para nada. Y ese para nada fue lo que opuso la cultura del esfuerzo. Me encantan los grupos de chicos haciendo nada en las escalinatas de una facultad, por ejemplo. Bueno, de última nosotros somos 20 genarios tomando el sol, uh-huh, porque no hay otra cosa para hacer que tomar el sol. Extremoduro se despide de este programa, al que le quedan unos minutos nada más con esta canción llamada Golfa. Golfa, golfa, golfa. ¿En puta golfa? No, golfa quiere decir neatón. Neatón. Otra vez ya van, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer. Ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer. Ahí voy, coger. Que no sale sola. Thank you. www.preferiria-no-hacerlo-radio.blogspot.com. Me salió mal. Sí. Repito, www.preferiria-no-hacerlo-radio.blogspot.com. Poemas pésimos, perfidos, putridos, pero personalmente de mi sobrino Diego Escliar. Pesadilla de cables y agua otra vez. Tengo trabajo, naranjas, peces, pánico. Hay también una canción que parece hablar de mí, pero es imposible, dice mi psicóloga, que estudió y quizás por eso no lava ni ordena. Pregunto a un vecino experto en juicios históricos por la causa Monzón. El acusado está muerto. Es cierto, digo. Se me antoja Roquefort, banana pisada, tormenta eléctrica. El tercer domingo se define una nueva reelección y yo aquí, sin haber leído las plataformas presidenciales. Listo. No sé por qué me suena este poema. ¿Lo vi en algún lado? ¿Puede ser que lo hayan publicado en algún lado? No, me parece que en el programa 71 lo trajiste. Ah, es posible que lo sí, que esté repitiendo alguno. Y no me lo trabajaste, veo. No, sí, tiene cambios. ¿Tiene cambios? Sí. Mira, te voy a mencionar 20 o 21 problemas que tiene tu poema. Pero tiene apenas 21 palabras, más o menos. Por eso, cada palabra que pusiste es un problema, Diego. Sí. Salvo la I de Ypsilon, esta I que es de cables y agua, que está bien puesta, la I. ¿Y qué más? Diego, ¿hay alguna posibilidad que renuncies a tu yo cuando escribas poesía? ¿Y quién te dijo que este yo soy yo? Dale. El yo poeta dale, es el mismo que el yo ego. Dale, dale. ¿Hay alguna posibilidad que menciones algo que no sea el yo en tus poemas? Sea el tuyo o de cualquier otro. A ver, dame una clave para emitir o para omitir un yo. El sujeto ha muerto, Diego. No es que Dios haya muerto. El sujeto ha muerto. Por lo tanto, no hay posibilidad de decir que Dios existe. No quiero escucharte leer una puta mierda de las que escribís sobre si que no haya un yo. Ni un parecer, ni un adjetivo, ni nada. Es muy difícil. Porque si adjetivás, hay un yo. Es muy difícil que en mi obra poética, es muy difícil que escriba del yo. Porque haces un trabajo fino y estupidizante de una vez que terminás de escribir 80 millones de poemas, sacarle el yo a todo. Sí, le pongo... Lo cual es absurdo. En el Word, viste que hay una función que dice... ¿Cuántas veces dice yo? Sí, yo no uso de eso, sí, me encanta. Y sustituir yo por tú. Está bueno. A ver qué te queda. Está bueno. Eso, haz eso, mirá, te lo puedo leer un ratitín nomás. A ver. Por ejemplo, digo, es cierto, dice, se te antoja, se le antoja a Roquefort, a él, no a vos. Pues ¿qué importa que vos quieras banana pisada y Roquefort? Poemas pésimos, pelotudos, de mi tío Carlitos. Más respeto, más respeto. Y ahora mira, no voy a leer un poema mío, sino el mío. ¿Un poema mío? Usé el yo, dale. No, usé el mío, que es distinto. Dale. Es propiedad, no es horizontalidad. Dale. Dice así. Un dios aparte... que de tan aparte ya no es más Dios. Un amor brutal que de tan brutal ya no es más amor. Una verdad sola que de tan sola ya no es más verdad. Entonces, más vale menos, menos opulencia, menos devoción, menos infiernos, menos infartos, más vale el gesto de las manos, se vea o no se vea, el escozor de los labios, se escuche o no se escuche, y esa callada levedad que llega antes de todo Dios, de toda verdad, de todo amor. Ah, está bueno. Me retiro. Está bueno, me gustó. Hay varios carteles con 9 acá afuera, te digo. Sí, no, está varios bien. Varios carteles con 9. Yo voy a seguir bailando por un sueño. Yo voy a seguir bailando. Yo, te escuché, ¿eh? Sí, perdón. ¿Y este que leíste recién? Sí. Está muy bueno, está bien esto que haces, ¿eh? ¿En qué sentido? No, me gusta, estuvo bien. ¿No me vas a decir nada? No, está copado. Pero no te intimides porque antes me insultaste de una manera penosa. Ahora no puedo decirme algo de mi práctica escritura. No, se me gustó, sí, está bien. ¿Sí? Sí, qué sé yo, podrías trabajar de eso, ¿no? ¿De qué? de poeta, qué sé yo. ¿Trabajar de poeta? Igual te podrías bajar un poco de lugares en el que estás también, ¿no? ¿Dónde se trabaja de poeta? ¿Eh? ¿En qué país se trabaja de poeta? No sé, pero estás como en un pedestalcito cuando escribís, ¿no? Como estás medio aconsejando al universo desde vaya uno a saber dónde. Menos mal que no me ibas a decir nada, ¿no? Preferiría no hacerlo. ¿Repito? Bueno. Preferiría no hacerlo. Son tiempos difíciles, tío. Dame un abrazo. Ha sido un placer compartir este programa contigo. No es el último, por más que parezca, ¿eh? El martes no, que viene vamos pero a estar... Diego, habíamos quedado que la crítica tiene que llegar a sus últimas instancias. Por lo tanto, no te enojes. No te enojes. Seguí participando. La semana que viene podríamos comenzar con las odas. Tengo unas odas al universo. Ajá. Pero así, no, nada estridentes. Ajá. Están en la línea de Homero. ¿De Homero? Sí, seguí. ¿Mansi? De Homero, el de la Ilíada y o la Odisea. Ajá. Seguí un poco la pauta de él, la misma ritmo, la misma lengua. ¿Tipo Malena de Homero Mansi? No, de Homero el griego. Ah. Con Homero. El de los Simpson. Ese. ¿Cómo me gusta conversar contigo? Somos de la misma generación. Nos entendemos, sí. Pero a full, tío. Sí, yo digo A y vos decís uno. En la operación técnica del señor Miguel Aguirre, en la continuidad de FM La Tribu, quédense escuchando El Bicho Reactor por 88.7 y fmlatribu.com. Gracias por acompañarnos a su manera. Qué forma que tenés de terminar el programa falsa, digamos. No, porque durante todo el programa yo como que hablo con vos. Ah. Y al final lo que hago es como dirigirme a ese otro. Vos estudiaste radio, ¿no? No. Ajá. Mira vos, se te nota. ¿Ya te echaron de Flaxo todavía? FM 88.7. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada. Y no te gustó nada lo que te dije, ¿no? A 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Menos silencio.